José me esperaba inquieto por mi retraso. La cita con el procurador Poncio Pilato había sido concertada para la hora quinta, alrededor de las 11 de la mañana, y el camino para la fortaleza de Antonia era relativamente largo. Una vez en el gran salón, siempre en compañía del oficial, al extremo de la sala aguardaba un hombre de baja estatura, Poncio Pilato. Al vernos, el procurador se levantó de su asiento, saludándonos con el brazo en alto, tal y como siglos más tarde lo harían los alemanes de Hitler. Sinceramente, la imagen que yo había podido concebir de aquel hombre distaba mucho de la realidad. Su escasa talla, quizá 1,50 m, me desconcertó. Era grueso, con un vientre prominente que el procurador intentaba disimular bajo los pliegues de una toga de seda. Me sorprendió su cabello. Casi estoy seguro de que había recurrido a un postizo para ocultar su calvicie. Una caries galopante había diezmado su dentadura, salpicándola de puntos negros que hacían aún más desagradable aquel rostro blanco, hinchado y redondo como un escudo. Poncio, consciente de este problema, había tratado de remediar su malparada dentadura, haciéndose colocar 2 dientes de oro en la mandíbula superior y otro en la inferior. Pero lo que realmente me interesaba era su forma de ser. Era vital poder bucear en su espíritu a fin de entender mejor sus motivaciones y sacar algún tipo de conclusión sobre su comportamiento en aquella mañana del viernes 7 de abril. ¿Y cómo sigue el viejecito? Yo sabía que el carácter áspero y la extrema seriedad de Tiberio le habían valido este apelativo, y traté de responder sin perder la calma. En mi viaje hacia esta provincia oriental, he tenido el honor de verle en su retiro de la isla de Capri. Su salud sigue deteriorándose tan rápidamente como su humor. ¿Ah? ¿Pero es que ha vuelto a Capri? Aquello terminó de alertarme. Pilato trataba de averiguar si yo formaba parte del grupo de astrólogos que rodeaba a Tiberio. Como medida precautoria, Caballo de Troya había establecido que, mientras durase mi reunión con Pilato, la conexión auditiva con el módulo fuera prácticamente permanente. La información auxiliar de Santa Claus, nuestro ordenador, podía resultar de gran utilidad. Comprendo que las noticias te lleguen con demora y que aún no estés informado del retiro voluntario del emperador en Capri. Allí permanece en la actualidad en compañía de su amigo y maestro de astrólogos, el gran Trasilo. ¿Entonces habrá llevado consigo a su médico personal, Musa? No, procurador. Sé que Tiberio admiró los cuidados de Musa para con su padrastro, pero el emperador ha preferido llevarse al no menos prudente y eminente Charicles. Puedo asegurarte que Tiberio conserva toda su fuerza, no así su vista. Estoy de acuerdo con tu sabia opinión. El emperador es un hombre atormentado por su destino. Pero cuéntame, ¿a qué se dedica ahora el emperador? ¿Qué hace? Entiendo que Tiberio ha escapado de Roma huyendo de sí mismo. Su mortal enemigo es su resentimiento o su falta de generosidad. Y los astros anuncian hechos que conmoverán al imperio. No habla con nadie, a excepción de sus astrólogos, y puedo asegurarte que su desconfianza e inestabilidad senil son tales que incluso está asesinando a mis compañeros. Está matando a sus astrólogos. ¿Y tú? ¿Cómo es que sigues con vida? Procuré seguir los consejos de mi maestro Trasilo. Es decir, le dije la verdad al emperador. ¿Y cuáles son esos hechos que, según tú, conmoverán a todo el imperio? Hemos leído en los astros, y estos auguran un gravísimo suceso que afectará sobre todo al emperador. Vamos, sigue, sigue. Cejano... ¿Qué tiene que ver ese con tus augurios? Los astros se han mostrado propicios a Cejano. Su poder se verá incrementado por el nombramiento de cónsul. Así que cónsul. Pero eso no es lo más grave. Los astros señalan una grave conjura contra el emperador. ¿Lo sabe Tiberio? Mi maestro Trasilo se encargó de anunciárselo poco antes de mi partida de Capri. Es que los astros han señalado un nombre, pero... No temas por el centurión. Civilis es mi primiculus. Toda la legión está bajo su mando. Habla con entera libertad. Cejano. ¿Ese bastardo? A ver si te comprendo. La astrología dice que los dioses están de parte de Cejano. Existe un plan. ¡Habla! Bien. Un rico ciudadano romano de Tesalónica ha sabido del maravilloso sistema de calefacción subterránea que Augusto mandó construir bajo el suelo de su comedor imperial. Toda Roma está enterada de tu exquisito gusto y de que has mandado colocar bajo tu comedor otro sistema parecido. He recibido el encargo expreso y encarecido de este amigo mío de Grecia de consultarte, si lo estimas prudente, algunos detalles técnicos sobre su instalación. Soy portador de una carta en la que te ruega me permitas hacer algunas consultas al respecto. Bien, concedido. Mañana mismo podrás hacer todas las preguntas que creas conveniente. No deseo abusar de tu consideración, pero... tú sabes lo difícil que resulta el acceso a tu residencia. ¿Podrías proporcionarme una orden o un salvoconducto que facilitara mi trabajo?